llegaste. Comenzamos. Esto es La Cita. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Qué bien sabe tu nombre. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura que allá quedó su ventura en la playa de Barcino, frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito: hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches, sean bienvenidos a La Cita. Mi nombre es Cristian García y sí, esta noche será llena de mucha, mucha poesía. En controles está Víctor Hackett, muchas gracias por estar aquí, y Farid García, también muchísimas gracias, el altísimo. Y bueno, les recuerdo nuestros medios de contacto. Tenemos el chat de la página www.radioindependiente.info, y también en Facebook nos encuentran como La Cita Programa de Radio. Ya sea que nos busquen en grupo, en página, en perfil, nos encuentran como La Cita Programa de Radio. Y también estamos en el grupo de amigos de Radio Independiente. En Twitter también estamos como @lacita. Y les recuerdo nuestro teléfono en cabina: 777-404-7549. 777-404-7549. Y esta noche nos acompaña la poetisa Yulil Contreras. Bienvenida, ¿cómo estás, Yulil? Muy bien, gracias. Aquí muy nerviosa, pero muy contenta de estar en este programa. Ya se te va a quitar, muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si iniciamos de una vez con la entrevista? Queremos conocer un poco de Yulil. ¿Quién es Yulil Contreras y cómo se ha ido formando? Pues Yulil Contreras es una mujer como muy normal, como todas las mujeres que vemos aquí, trabajadora, madre, en este caso madre soltera, pero el hecho de que sea soltera o no, no me quita que sea una mujer como cualquiera. Exacto. Que le gusta su trabajo y que le gusta mucho escribir. Entonces me he ido formando como escritora, tengo apenas un año. Inicié gracias a unos talleres de minificción que dio Daniel Cetina aquí en Cuernavaca. Y de ahí fue... ¿Daniel Cetina el grande o el chiquito? El editor, el grande. Muy bien. El grande. Okay. Y con él inicié, pues fue porque un amigo me dijo: si te gusta escribir, debes de tomar un taller. Y pues se me presentó la oportunidad, lo tomé y ya de ahí ya no he soltado la pluma. Pero tú ya escribías así en tu vida cotidiana... Normalmente. ¿Sabes qué? Lo escribía, pero lo tiraba. Y ya hasta después del taller, ya fue cuando decidiste ya empezar a hacerlo un poquito más formal, ¿no? Sí. ¿En qué forma te ayuda la poesía en tu vida cotidiana? Me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho porque es como una necesidad de sacar todas las palabras que se me agolpan en el corazón y que yo tengo que transmitir de alguna manera. Entonces, en lugar de tomar las cosas por el lado negativo y salirme a hacer, no sé, berrinches, es más fácil escribir, tomar la pluma y poner en bellas palabras lo que yo siento. Es como una terapia para ti, ¿no? Sí. ¿Y qué es un poema para ti? Pues es el arte, como te decía, de traducir en bellas palabras los sentimientos que se agolpan en mi corazón y buscan una salida inmediata. En este caso, bueno, es o la pluma o la computadora. Generalmente es la computadora. Ya es este cambio, ¿no? Antes, por ejemplo, escribían en pergaminos con tinta y todo, ¿no? Y ahora pues ya lo trasladas a la computadora, pero finalmente es el arte de escribir. ¿Te gusta que te identifiquen como poetisa o de qué forma te gusta que te digan? Me halaga que me identifiquen como poetisa. Todavía no me considero yo a ese nivel, pero sí como escritora. ¿Por qué? ¿Qué te falta? Me falta, pues, más formación. Porque a final de cuentas soy lírica. Uh-huh. Y he tomado un taller de minificción, otro taller con Daniel Cetina que fue de poesía erótica, y ahorita estoy tomando un taller con Ricardo Venegas de poesía. Y entonces ahí es donde me he estado formando. ¿Cómo inicias con esto de la poesía erótica? Ah, esa llegó por casualidad a mi vida. A ver, cuéntanos. Una casualidad muy padre. Acababa de terminar el taller de minificciones y entonces Juan Machín hizo su primer trueque erótico. Uh-huh. Este consiste en que tú presentabas un texto, una poesía, lo que fuera, erótica, y él te regalaba uno de sus dibujos. Entonces dije, bueno, pues voy a escribir una minificción. Y escribí un pequeño poema, que no traigo, la verdad, porque está muy... Es como un ensayo, pero escribí un pequeño poema y entonces recibí dos, y una minificción, y recibí dos dibujos de Juan Machín. Después me presenté al segundo y ahí ya fue donde ya se empezó a soltar mi mano y la imaginación. Y ya, bueno, quiero decirte que he participado en 4 trueques con él y tengo como más de 5 o 6 dibujos. ¿Y qué es para ti la poesía erótica? Defínenos un poco qué es esta poesía. Bueno, la poesía erótica en sí, en mí, es como reafirmarme como mujer. Uh-huh. En este caso, y sobre todo en México, la mujer siempre ha sido relegada a un segundo lugar, sobre todo en el sexo. Entonces yo quiero describir cómo puedes tú gozar sin sentir culpa, sin sentirte menos mujer. Y por el contrario, reafirmarte, como te digo, como un ser humano entero, con todos los sentimientos que en ello conviven, y sobre todo los sexuales. Porque no dejamos de ser seres sexuales, no dejamos de ser animales. Entonces, nada más que nosotros, en lugar de copular, pues hacemos el amor. Ay, creo que es la primera definición que me ha gustado de todas las que he escuchado. Tomaste este taller de poesía erótica. ¿Cómo fue tu primer día cuando tomaste ese taller? ¿Cuáles fueron tus impresiones? ¿Qué tan nerviosa ibas? No sé, ¿qué te imaginabas? ¿Qué pasó en eso? Bueno, es que los talleres de Daniel Cetina tienen una particularidad muy especial. Él los hace como una terapia. Entonces sí iba nerviosa porque, pues en primera no sabíamos cuántos iban a ir ni qué tipo de gente. Cuando llegué al taller, pues éramos puros amigos. Uh-huh. Y entonces sí vas nerviosa, pero vas con ganas de escribir. La única cosa que yo esperaba era que no se me cambiara el estilo, porque, bueno, cada quien tiene su estilo. Y en este caso, el mío, yo he tratado de que sea muy franco, muy, muy directo, pero muy sutil a la vez y muy elegante. Y era lo que yo esperaba, que no se me cambiara el estilo. Y de hecho, no, me ayudó a reafirmarlo. Sí fue muy padre porque jugamos con texturas, con sentimientos, con... De hecho, tuvimos que definir a la persona que teníamos al lado. Entonces fue un taller muy, muy bonito. Me gustó mucho. ¿Tu personalidad ya era así antes de este taller? O sea, ¿ya pensabas en escribir estas cosas? ¿Ya las escribías incluso? ¿Qué es lo que era Yulil antes y después de este taller? Ya las escribía. Este taller nada más me ayudó a reforzar la idea de que podía seguir con el erotismo. Porque es muy, muy difícil escribir erotismo. Sobre todo en esta parte donde no te puedes, no tienes tiempo entre definirte entre ser la trabajadora, la mujer, la mamá, y es muy difícil sentarte de repente y a ver, voy a ver qué es lo que tengo que escribir, qué es lo que siento, qué es lo que quiero, cuáles son mis deseos. Y ya al tener este tipo de taller que fue, te digo, muy sensorial, me ayudó bastante a reafirmarme como... Te ayudó a reconocerte a ti misma y conocer tu entorno, ¿no? Sí. Y se me olvidó lo que te iba a preguntar. Por estar hablando. ¿Cuáles de tus textos vas a presentarnos hoy? Mira, ahorita tengo uno. Este es el favorito de muchas personas. Y se llama Hazme Tuya. Okay. A mí me cuesta un poquito de trabajo leerlo, pero me encanta. A ver, venga. Dice, hazme tuya. Mira mis ojos suplicantes. Escucha mis gemidos. No tardes, dame lo que es mío. No tengo miedo. Llega a mí con fuerza, te estoy esperando. Hazme lo que quieras, que en este momento soy yo y soy otra. Soy la reina que te suplica y la esclava que te exige. Quiero tu boca haciendo destrozos hasta llenar con mi humedad tus labios. Quiero verlos sonrientes y llenos de mí. Por favor, no pares. Regálame una y mil veces el placer de morirme en tus brazos. Regálame las lágrimas más dulces que he llorado por alguien. Lame, muerde, chupa, succiona hasta que esté vacía. Y hazlo una y otra vez. Deja esa marca secreta, esa que deje una huella imborrable en mi mente, que quiera tocar cada vez que recuerde que me dejé tomar por la bestia más sexual que he conocido. Y sí, seré tu víctima anhelante. Seré lo que tú quieras y estaré entre tus piernas, como sé que quieres, como sabes que me tienes. Y no habrá culpas ni reparos, porque no hay dolor más dulce que saberse deseada por un hombre que sabe lo que quiere y lo toma. No estoy sola. ¿Cuál es la opinión que has recibido de la gente que escucha y que conoce tu trabajo? Pues hasta la fecha no he recibido críticas negativas. Parece ser que he dado con lo que yo andaba buscando, ¿no? Que es sutileza y elegancia. Y pues sí, no ser tan directa, porque de por sí me cuesta trabajo de repente leerlos así como me ven, me cuesta un poco de trabajo leerlos. ¿Cuál fue tu impresión cuando estuviste por primera vez ante un público que no conocías, que dejaron de ser tus amigos o los del taller, por ejemplo? ¿Cuál fue esa impresión que obtuviste? Mi impresión fue, no te vayas a equivocar, por favor. Estaba yo demasiado tiesa y sí tenía muchos, muchos nervios. Sin embargo, una vez que te sientas en el micrófono se te olvida todo y ya te dejas fluir. Digo, sí, me pasa todavía, perdón, ya viste, me pasa todavía. Cada vez que voy a leer yo me pongo muy, muy nerviosa. La gente que me conoce sabe que doy mil vueltas y que tengo que andar caminando hasta que ya llego, leo y me calmo. ¿Cuál es la rutina o el ritual que hace Yulil antes de subirse a un escenario para dominar todo esto, además de caminar? ¿Qué más haces? ¿Cuál es esa preparación? ¿O de plano dices, me subo y hay que me agarre Dios confesado? No, llego y me pongo a leer lo que voy a escribir. Lo que voy a leer, perdón, me pongo a leerlo porque, como te digo, me pongo muy nerviosa, entonces no quiero trastabillar. Y me pongo a leer y luego ya me paro a caminar. Si me da tiempo, fumo un cigarro. Perdón, no fumen, niños, pero... fumo un cigarro, me regreso, tomo agua, me hidrato y vuelvo a sentarme a leer lo que voy a decir ante el micrófono. Muy bien. Nos vamos a ir a un corte musical, pero antes, regálanos otro de tus textos. Ah, va. Por favor. No es tan erótico, pero dice, soy un simple mortal con disfraz de ángel que decidió poner sus ojos en un mortal atormentado disfrazado de demonio. Y en un lugar profundo, que nadie ha visto, decidieron amarse a través de la distancia, con la única esperanza

Escuchas Radio Independiente. Nada más. Quédate en La Cita, con lo dulce de la vida. Escuchamos Para robarte un beso, de Alejandro Filio. Ya estamos aquí de vuelta en La Cita con Yulir Contreras, nuestra poeta del día de hoy. Y les voy a, bueno, les quiero mandar antes que nada saludos a Mayra Molina, gracias por escucharnos, a Pao Belmar, y a ver, déjame ver, aquí en la otra página tenemos a Tix Iber Roberto Guerrero Sánchez, muchísimas gracias por escucharnos, y a todos los demás que se nos estén sumando. Bueno, continuamos con la entrevista. Cuéntanos, Yulil, ¿cómo percibes la evolución del oficio poético en México? O vámonos a algo más local, Morelos. Pues mira, yo no soy como todavía tan experta como para ver la evolución, pero sí te puedo decir que hay muchísimo talento aquí en Morelos. Me encanta ver cómo cada día llegan más jóvenes y llegan a escribir y lo publican en sus páginas, llegan y leen, presentan libros. Es, uh-huh. La verdad es impresionante la cantidad de jóvenes que hay aquí en Morelos y que están escribiendo. Eso sí te lo puedo decir. También mandamos saludos a Cámara Cero, a Daniel Cetina y a Teresa Muñoz. Muchas gracias por escucharnos. ¿Qué es lo que te llena como artista, Yulil? Poder crear. Eso es lo que me llena. No importa, en este caso a mí no me es tan importante de repente si me leen o no me leen. A mí lo que me interesa es escribir y sacar todo lo que tengo dentro. Sé que en algún momento me van a leer y les voy a gustar, pero lo que me llena es crear para mí. Es lo que te llena. Es lo que me llena. Yo desde que vi tus publicaciones que haces en el grupo de escritos adictivos, dije, ya la quiero tener en mi programa. Gracias. Sí, me gusta bastante lo que haces. Tiene una gran diferencia a lo que hacen otras personas. Quizá con un poco mayor de tiempo de experiencia, entre comillas, porque sí hay trabajos que dices tú, es que esto de plano no, como que no va, ¿no? Y el tuyo sí realmente es algo que yo puedo admirar, que me gusta bastante. Y dices tú, es que apenas tengo un año, pero creo que la experiencia no se mide en el tiempo, ¿no? Sino en todo lo que puedes hacer. ¿Cómo hace un poeta para definir su obra y cómo hacerla única? Tú nos cuentas que ya estás definiendo tu estilo. ¿Cómo haces para que esto resulte así? Bueno, en mi caso, yo soy muy hablantina. Entonces, y me gusta mucho leer. Entonces trato de poner con palabras que yo entiendo, que yo conozco, que yo manejo perfecto, mis sentimientos. Porque no me gusta de repente usar palabras como algarabía o algunas ambrosía o cosas así, porque no las manejo. Entonces yo por ejemplo, me defino como muy auténtica porque son las palabras que yo pongo en mi boca y son las mismas que pongo en mis escritos. ¿Sí te cuesta trabajo? Sí, sí me cuesta mucho trabajo. Que no riman y trato de... Híjole, no. Todavía estoy muy lejos de llegar a hacer un poema que rime como tal. Pero en eso es lo que estoy tratando también. Por eso estoy en los talleres. Y pues sí, eso es todo. O sea, trato de ser yo y reflejarme en cada uno de mis poemas. A veces la gente puede pensar que son totalmente mis sentimientos y que yo soy totalmente sensual en mi vida. No, solamente trato de poner todo lo que tengo en ¿No es un reflejo de lo que eres? Dijeras tú, a lo mejor no lo expresas tal cual, pero tiene que ser, me imagino, algún reflejo. Ah, claro, sí. ¿O es como fantasear con ser alguien? O cuéntanos más o menos cómo es. No, bueno, en algunas, como el primero que leí, sí es fantasear con ser alguien. Pero hay otras que son más bien, como dices tú, un reflejo de lo que yo traigo en mí, que a veces no puedo sacar, ¿no? Uh-huh. Que no tienes tiempo de sacar. Y si no lo sacas, explotas. Entonces, en lugar de explotar, pues prefiero escribirlo. Y te digo, usando palabras sencillas, pero directas y lindas. ¿Cómo empatas? Hablas, por ejemplo, de que eres madre soltera, independientemente de eso, eres mujer. Lo comentaste y lo marcaste, ¿no? Una mujer como cualquier otra. ¿Cómo empatas el ser mujer con ser poeta o poetisa? Y que además de ser poetisa y escritora, escribe sobre erotismo y sobre muchas otras cosas más que quizás la mayoría de las mujeres, por ciertos, prejuicios o por, mantenerse atrás de la línea de un hombre, no lo hace. ¿Cómo es que empatas esto y cómo es que tú te das el valor para hacerlo? Ay, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo lo empato? Mira, hay que darse sus tiempos para todo. Obviamente yo no puedo escribir en mis horas de trabajo y sobre todo tampoco puedo escribir en las horas que le dedico a mis hijos. Entonces hay que darse un tiempo. En mi caso, pues son las noches o los fines de semana. Entonces en las noches es donde yo dejo de ser la mamá, me quito el disfraz de Miss y me pongo la ropa completa de mujer o me pongo en la piel de mujer. Y ahí es donde yo me suelto a escribir todo lo que quiero. Descríbenos esta piel de mujer. Dices, ay, ¿qué preguntas tanto? No, está bien. Esta piel de mujer me ha costado mucho trabajo ponérmela. Fueron muchos años donde no me podía definir qué es una mujer, porque entra la educación que traes de que tienes que ser mamá o tienes que ser profesionista. Apenas estamos lidiando con el empatar lo que es mamá y profesionista. Y cuesta mucho trabajo entenderte mujer y entenderte sin culpas. Entonces tiene como 4 o 5 años que yo me di cuenta que era una mujer antes de ser mamá y antes de ser esposa y antes de ser profesionista y que necesitaba pensar en mí. Entonces esa sensación es bien diferente ya cuando te quitas de las culpas, porque te da una fuerza que no sabías que tenías. Una paz interior además y una reconciliación contigo misma, porque te das cuenta que tú lo que sentías no estaba mal, estaba bien, y que en algún momento los que te dijeron que estabas equivocada, pues yo no sé si lo hicieron por miedo a perder el control sobre esa persona o lo hicieron porque no te querían ver salir. ¿Cómo es que construye las palabras? ¿Cómo construyes cada frase? ¿Son ideas que llegan, las anotas y después las conjuntas o cómo es? A decir verdad, cuando escribo un poema, me siento y es como si me llamara el poema. O sea, es como si ya lo trajera yo en la cabeza y entonces empiezo a escribirlo. Y ya después me doy cuenta, le checo la ortografía, las comas, los puntos. Empiezo a dividirlo, empiezo a ver, lo leo para mí, para ver si tiene ritmo, si no tiene ritmo, y lo empiezo a acomodar. Pero no es un ejercicio de manejarlo mucho, mucho. Ya veo que sí me falta de repente hacerle algunos ajustes y empiezo a hacerle ajustes. Cuando hago las mini frases que luego ves por ahí en internet, esas sí ya me salen de uno solo, no las pienso y pum, pum, pum, pum, pum, las escribo. Esa es más fácil. Pero sí, para construir un poema, pues sí me tardó un poquito más. No me tardó días, pero sí me tardó un poquito más porque lo tengo que leer para ver si gusta, si me gusta, si no me gusta, si le entiendo. Llegas en las noches y te sientas y dices, ahora son 2, 3 horas de dedicarle a la poesía, o hay noches en las que dices, no, hoy no, o es así como dices tú, nada más de repente te llega la inspiración y es en ese momento que te tienes que sentar, o eres de las que les dedican forzosamente tantas horas en la noche para escribir. No, intento ser, ¿cómo se dice? Intento hacerlo cada vez que lo traigo aquí en la cabeza, porque si no se me va la idea, soy muy despistada. Entonces, solamente cada vez que viene uno a la cabeza, hay días que de plano no puedo, no escribo. Hay días que, ha pasado semanas sin que yo escriba, de hecho, ni siquiera una mini frase, sí han pasado semanas. ¿Y cuál es el motivo por el que no lo puedes hacer? Yo creo que generalmente es cansancio. Y sí, a veces tengo unas semanas de bloqueo porque no simplemente me siento como que saco todo en unos días y de repente me vacío. Entonces empiezo a tratar de llenarme otra vez. Porque no puedes escribir vacío. Uh-huh. No puedes escribir. O sea, es como hacer la tarea. Entonces no tiene caso. Uh-huh. En lo que respecta a mí, tiene que ser pues más visceral. Y no puede serlo. No por obligación, ¿no? Ajá. Sino algo que realmente te están haciendo. También mandamos saludos a Salvador Durón y a Sergio Meléndez, que están escribiéndonos en la página de Radio Independiente. ¿Cómo se traza una trayectoria para crear poesía? ¿Cómo se puede reconocer en uno mismo ese crecimiento? Bueno, como te dije hace ratito, pues mi primer poema no lo traje. Ya, ¿no? Sí, es cierto que he avanzado mucho. No tanto como me gustaría. Como te dije, me hace falta estudiar más, leer más. Uh-huh. Siempre, bueno, eso de leer, eso debe ser indispensable en todos los que quieren escribir. Pero sí siento que he avanzado. Siento que ahora son un poco más profundos, pero no dejan de ser personales. No sé si te has dado cuenta que siempre es yo, me, quiero, uh-huh. dame. Nunca es, y ellos se vieron en la inmensidad uh-huh. de la noche. Es muy, muy difícil. Soy como, sí soy yo en cada uno de ellos. Entonces sí he avanzado, porque también yo he ido creciendo con la poesía. ¿Cuál es tu sensación de escribir lo que eres y compartirte con alguien más? Porque ya no es que lo escribo y me lo guardo, o lo escribo y lo o sea, ya te estás compartiendo a ti misma con las demás personas. Siempre es difícil abrir una parte de por sí es difícil cuando estás hablando con alguien que no conoces, ¿no? Y de repente te hacen alguna pregunta. ¿Eso fue indirecta o cómo? No, para nada. No, por el contrario. Siempre es difícil, pero es más difícil porque este es como un hijo. O sea, cada uno de tus poemas es como un hijo, ¿no? O como una parte de ti, un dedo, una mano. Entonces, abrirlo y decir, mira, esta soy yo, ¿no? Esto es lo que siento, esto es lo que quiero, esto es lo que traigo aquí. Eso siempre es difícil. Sobre todo, no porque me vayan a juzgar, sino yo soy muy insegura. Así como me ves, soy muy insegura. Entonces, sí de repente me da tentación, ¿no? El que me van a conocer y van a saber quién soy. Y entonces van a saber qué es lo que quiero que sepan de mí. Yo lo que puedo notar en ti es que ya no te conocía antes, recién te estoy conociendo. Y conforme a lo que me estás contando, yo puedo reconocer en ti a una mujer que se conoce a sí misma y que siempre lucha por esta superación en todos los ámbitos como mujer. ¿Te sentirías capaz de dar tú un taller sobre poesía, sobre composición, sobre esto? No, todavía no. Con el tiempo posiblemente sí, pero todavía no. Te digo que me falta mucho. Posiblemente tenga que estudiar letras, para la carrera de letras completa, para poder dar un taller. Es mucha responsabilidad. Ok. Vámonos con otros dos de tus textos, por favor, Yuli. Este se llama Amor entre palabras. Yo solo intento con besos hacer caer tus ropas. No pido más que gemidos a cambio de mis atenciones. No quiero robarte el tiempo, quiero gritar tu nombre. Y sé que con esto tú piensas que yo te pido el cielo y tú solamente puedes darme el infierno. Yo no quiero lo uno o lo otro. Quiero una noche con el hombre. El poeta es delicioso y las letras no alcanzan. Pero si en esa noche logro que emerjan los tres, me llevarás de la cama al infierno, del infierno al cielo y del cielo a la realidad. Y no diremos adiós, sino gracias. Este es muy nuevo, se llama Entre tus sábanas. Perder el rumbo en el recorrido de tus piernas, hacer una pausa para beber entre ellas, encontrar el camino hacia tu boca o desviarme al cuello, no importa. Lo que interesa es trazar el mapa de tu cuerpo, con las manos, los besos, los versos. Saber por dónde te gusta y descubrir juntos dónde te gustará.

recordarme las razones de por qué me eres imprescindible, de por qué te extraño aunque me olvides. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Los martes ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. Y recién escuchamos Te Odio de Ismael Serrano y de fondo tenemos el ladrido de un perro. O sea, estos coros no los tiene cualquiera. Y estamos en La Cita con lo dulce de la vida y continuamos aquí con Yulil Contreras y esta cosa que me está abriendo páginas ya a lo loco. Les recordamos el teléfono en cabina, es Lada, es 777-404-7549. Les repito, 404-7549. Y tenemos un saludo a nuestro querido Héctor Quesada. Muchos saludos, acá andamos escuchándonos a Yulil Contreras y a Stephanie. Abrazos, muchísimas gracias, Héctor, y esperamos que andes por acá un día de estos. Y bueno, continuamos. Háblanos ahora, si ya dejemos tantito a la poeta a un lado, y háblanos de tus vicios y debilidades. De mis vicios y debilidades. Pues ya debilidades en sí, pues no. ¿No tienes ninguna debilidad? Sí, las víboras. Pero no, no, fíjate que a veces pasas por tantas cosas en la vida que ya lo que te vas quitando son miedos. Uh-huh. A lo mejor pues sería a enamorarme. ¿Un miedo a enamorarte? Uh-huh. ¿O tendrías miedo a enamorarte? Posiblemente. O sea que tu debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías miedo a enamorarte? ¿Alguna mala experiencia? ¿O porque eres muy enamoradiza? Soy enamoradiza de Facebook. ¿Facebook? Uy, tengo un novio en Pakistán, por ejemplo. Pobrecito. ¿Por qué pobrecito? Pues porque está en Pakistán. Pobrecito acá, él, ¿no? Pobrecito él. Pero no, fíjate que realmente no. No, sí, yo creo que me da miedo otra vez, pues de repente, ¿no? Entregar el corazón. Uh-huh. Entonces, como yo lo dije en una de las últimas lecturas, que fue por el Día de la Mujer, uh-huh, y yo en mis decisiones he decidido, perdón, decisiones y decidido. Bueno, en esta parte de las decisiones de ser mujer, yo me fui por la segura y tal vez enamorarme por internet es más fácil. Más fácil para ti. Más fácil para mí. ¿Por qué? Porque no están aquí. ¿Cuáles peligros no correrías? Pues no están aquí, o sea, es más fácil. No están aquí, entonces los quieres, los amas, los adoras, pero no están aquí, no están contigo, no te conocen con todos tus demonios, ¿no? Y es un pro y un contra, ¿no? Porque sí, dices tú, bueno, no los tengo aquí, no me están molestando ni muriendo todo el tiempo. Pero también me imagino que llega un cierto momento en el día que dices, ojalá estuviera aquí, ¿no? No sé, alguna complicación que tengas, algo que quisieras contarle a alguien, me imagino que llegas y... ¿Qué se siente contarle a un computador lo que te está ocurriendo? Ay, bueno, tengo un texto por ahí donde estoy muy enojada, pero los escribo, generalmente escribo al aire. Entonces, esa vez es un día que yo estaba muy enojada. Gracias por recordarme que te dejamos una pregunta al aire. Sí. Generalmente escribo al aire y hasta los enojos los escribo al aire. Soy muy enojona. Entonces, también, así como me ves, soy muy, muy explosiva. Entonces trato de no hacerlo. Me gusta más sonreír y me gusta más ver el lado sencillo de la vida. Ok, y ahora sí, contéstanos lo que te preguntamos. No, no, no hay un hombre en sí. ¿Esa es nada más como una imagen masculina o es como te imaginarías que tú quisieras que fuera cierta persona? Pues... No me va a dejar ir hasta que la conteste. Hasta que des nombre y apellidos. No. No, es como un ideal. Es como si fuera el hombre perfecto. como si fuera el noruego que estoy esperando. Espero que no te estén escuchando en Pakistán. No me va a estar escuchando en Pakistán. Pero no, es como... Yo, por ejemplo, yo tengo un ideal de hombre, ¿no? Uh-huh. Y lo he dicho en Facebook y se lo he dicho a mis amigos. Si yo me vuelvo a casar, me caso con un noruego. Entonces, haz de cuenta que es como si yo le escribiera a aquel noruego que no ha llegado. Que no ha llegado, que se está tardando demasiado en la tienda. Sí. Este ideal de hombre que tienes, aprovechando que estamos en temas como más personales, ¿es un ideal que tienes desde pequeña o es reciente? No, porque desde pequeña siempre estás soñando con el príncipe azul. ¿No? ¿Y si ha cambiado para ti esa definición? En mi caso era verde, porque me gusta el color verde, no porque era un sapo. Después estás pensando en el chico rebelde, ¿no? El rebelde que anda en la moto, que es rockero, y, o sea, nada que ver. Y ya con el tiempo pues vas pensando, ¿no? Se te va metiendo la idea de ser ama de casa y todo eso. Entonces estás pensando en el hombre que es trabajador, que es proveedor de casa, que siempre te va a amar, que te va a tratar como una princesa. Entonces a este hombre al que yo le escribo pues es un poco de todo, ¿no? Es un hombre fuerte, es un hombre guapo, pero es un hombre que a la vez es comprensivo, es un hombre con el que, y yo siempre lo he dicho, con el que puedo volar y él va a estar abajo y yo voy a tener ganas de regresar ahí, de aterrizar con él. Qué bonito que acabas de describir eso. Ahora sí, date un respiro, volvamos al tema central. ¿Cuál es la importancia que tiene el arte en tu vida? El arte me salvó. El arte me salvó de estar amargada. Estaba yo a 2 centímetros ya de estar amargada. Entonces, cuando... Te digo, todas las cosas pasan por algo en esta vida. Y en este caso fue que llegara el taller de minificciones, porque yo ya de plano estaba muy molesta por cuestiones muy personales. Y en el momento en que pude escribir y vi que me pude descargar, dije, aquí, de aquí soy. Ya de aquí ya no voy a hacer lo que todo el mundo estaba esperando de mí, ¿no? La eterna señora enojada con el gesto fruncido y negando a todos y no sé. No me gusta esa parte de la mujer abandonada, con hijos, que no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Y entonces realmente no tenía otra cosa que hacer. Tenía que buscarme algo que hacer y en este caso pues fue escribir. Creo que me falta un taller de eso. Tenemos a Alberto Stark Padrón, también nos da like. Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Sobre qué acostumbras a escribir y por qué? Ya nos comentaste un poco sobre el erotismo. ¿Sobre qué más acostumbras a escribir? Bueno, escribo sobre amores lejanos, muy lejanos. Creo que ya te dije la razón de por qué. Y no escribo tanto del amor, porque pues uno nunca se considera experto en el amor. Pero sí en amores lejanos. Me gusta mucho hablar de la nostalgia, de las noches donde estás sola, donde sabes que alguien te está buscando, pero no se encuentran. De eso me gusta escribir. ¿Tienes alguno de esos textos? Sí, de hecho. Tengo este, se llama Entre la luna y tu piel. Y no he dormido esta noche. Me he quedado despierta, teniendo recuerdos de tiempos futuros, del encuentro tan esperado. Ese que no llega y no sé si llegará. E imagino tu piel morena. Quiero probar su sabor y sentir su textura. He escuchado tu voz, pero quiero escucharla así, cortada por la pasión, hablándome entrecortado en mi oído, llamándome, pidiéndome, ordenándome, y yo sumisa e indomable, bajo tu abrazo, entre tus piernas, y sin embargo no estás. Me quedo mirando el lado vacío de mi cama, ese lado frío iluminado por la luna, y me doy cuenta que entre la luna y tu piel solo existe un deseo. Entre la luna y tu piel no caben los sentimientos. Entre la luna y tu piel se atan el adiós y los recuerdos. Bueno. ¿Hacia dónde te conduce el descubrimiento de la soledad? ¿Eres intimista? Fíjate que sí, me he dado cuenta que sí. Yo pensaba que no, yo pensaba que necesitaba estar rodeada de gente y para ser feliz. Y no, me acabo de dar cuenta hace poco tiempo que, pues desde que escribo, que solamente necesitaba de mí. Digo, no es que no necesites a toda la gente a tu alrededor, pero ¿cómo puedes hacer feliz a alguien si tú eres infeliz? Exacto. ¿Qué te ha permitido esta soledad? Conocerme, definirme, darme la fuerza que yo pensaba que no tenía. No sé, ser mejor mamá. Sobre todo eso. Yo sé que no debería de definirme como mamá en este programa, pero sí ser mejor mamá. ¿Por qué no? No sé, porque estamos hablando de la poetisa, no de la mamá. Y a veces es difícil separarlo. En mi caso sí es muy difícil separarlo. Algo que yo siempre supe fue que yo iba a ser mamá. Pues es que eres todo en uno, ¿no? En una. No, pero hay gente que decide no tener hijos, ¿no? En mi caso yo sí sabía que iba a tener hijos. Desde eso sí, siempre lo tuve seguro, sí. ¿Qué hay en cuanto al ego? El ego. Fíjate que no. Ay, es muy difícil. No, trato de no serlo. Uh-huh. A veces, pues sí se te pica en el ego, ¿no? Sobre todo en. Tiendes a ser susceptible cuando vas a los talleres y te empiezan a corregir y tú, ¡ay, pero se acabó de dar todo! Pero a final de cuentas, cuando lo ves de una forma diferente, fuera del ego, te estás dando cuenta que es para mejorar. Entonces, el ir a los talleres o el ir a leer hace que dejes a un lado el ego. El trabajar con bebés, como yo lo hago, porque trabajo con bebés de 1 a 2 años de edad, ¿cuál ego? O sea, ahí no tienes ego. Terminas igual que ellos, ¿no? Sí, de hecho, sí he terminado igual que ellos. Entonces, no, trato de, no permito que el ego llegue a mi vida. No, ¿para qué? ¿Cuántos hijos tienes? 2. 2 hijos. ¿Qué opinan de esto que haces? De la mujer poeta que eres. Bueno, el niño todavía dice, está bien que escribas. La niña es la que es más grande, tiene 16 años, es la que está orgullosa. Ajá. Se siente muy, muy feliz. De hecho, el segundo poema que escribí erótico fue para ella. Y más bien es con tinte erótico, no totalmente erótico. Fue para ella. Fue para ella. Pues ya estamos llegando ya al final del programa. Pues me gustaría que lo despidiéramos con otro de tus poemas, pero antes, ya para cerrar la charla, ¿en qué consiste dejar huella, Yulil? En hacer un cambio en la vida de las personas. En mi caso, como ya te diste cuenta, mis poemas son muy definitorios, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer que una mujer entienda que está bien ser mujer, que está bien sentir, que está bien querer un orgasmo, ya estoy dejando huella. Si en un hombre se está dando cuenta que a su lado tiene una mujer que vibra, que siente, que tiene otras necesidades, también estoy dejando huella. Muy bien. Muchísimas gracias, Yulil. Y pues bueno, nos despedimos con uno de tus escritos. No sé cuál quieras compartirnos para cerrar el programa. El de mi niña. Venga. Se llama Sábete mi niña, para Alejandra con A de arroz con leche. Nena hermosa, veo en tu cara la duda y quiero que me permitas decirte unas palabras. Estás en una edad en la que ya sabes qué es el deseo y adivino en tu mirada que te invade el miedo. Déjame decirte que si no tienes dudas y él es el correcto, déjate llevar con todo tu deseo. Pon a tu familia detrás de la puerta. Tira tus temores junto con tus ropas. Dile lo que quieres, llévalo a tu centro, dale tus caricias. Cómanse a besos que tú no eres santa. Sábete de carne, sábete de hueso. No eres etérea y ese es tu cuerpo. No olvides, pequeña, lo que yo te quiero. Si eso es lo que quieres, ya estás preparada. No albergues dudas, no estarás marcada. Tienes mi respeto. Sábete, mujer. Y sábete, amada. Ay. Muy bueno ese poema. Bueno, pues no queda más que agradecerte que hayas aceptado la invitación y esperemos que sea la primera de muchas veces más que vengas. Gracias. ¿Y tienes algún evento próximamente? Estamos pendientes de tus redes sociales. Este, no por el... Ah, el próximo jueves. Ok, ¿este jueves o el...? De este jueves que viene en 8. Muy bien. Leo en el manojo. Muy bien, perfecto. Pues entonces están todos invitados y les dejo con la frase de la semana. Miradas que envician, que incendian, que arden y abren llagas en la piel. Miradas que vuelven a la vida. Pues esto es todo por esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima velada, en el próximo martes, claro, a las 8 de la noche, aquí en La Cita con Lo Dulce de la Vida. ¿No te entiendo, Víctor? Sí, pero apenas iba para allá. Gracias. Gracias por estar al pendiente. Muchísimas gracias, Yulil. Gracias a ti, Cristian. Y pues bueno, nos retiramos. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Y nos dejo con Que ya viví, que te vas, de Silvio Rodríguez. Hasta la próxima. Hasta luego. ¿Qué tal tú y yo? El próximo martes a la misma hora. Pasar unas horas por si se oía tu sueño, durmiendo la veladora, tu tiempo se entró en mi tiempo, en fin la guitarra sola gira contigo en el centro. Que la luna ya es muy alta y en la caricia falta un viaje a la humedad. Creo que de noche me despierto con frío al descubierto, tanteando oscuridad. Creo que la lluvia está cayendo y no voy sonriendo, dejándome mojar. Creo que me va a quitar el sueño un dedo aquí, un labio allá. Que te perdí, que ya no estás, que ya viví, que te vas. Dejé pasar algunas horas, pupila veladora, por si me daba igual. Tu tiempo se metió en mi tiempo, momentos y momentos que no quieren pasar. Y aquí que la guitarra vuelve a soltar amarras, canta y gime al volar. Creo que me va a quitar el sueño, un dedo aquí, un labio allá. Que te perdí, que ya no estás, que ya viví, que te vas. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más.